Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Ya estamos en la lección número 2 del último trimestre, el cuarto trimestre, y el título de la lección de esta semana es La revelación y el Dios de ella, de la revelación. Vamos a orar antes, pero quiero presentar al profesor Leandro Cuadros, que gentilmente nos está acompañando en la presentación y los comentarios de la lección. Gracias, pastor, por la invitación. Dios bendiga a nosotros en el estudio de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar entonces. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Abre nuestra mente, podamos comprender, sea una bendición este estudio para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Existe una semilla que hasta hace poco tiempo era desconocida. Me estoy refiriendo a la chía. La chía es una semilla de origen mexicano que tiene algunas virtudes. Es uno de los alimentos más poderosos y funcionales y nutritivos del mundo. Así es considerado, por lo menos. La fuente de fibra que tiene la chía es extraordinario, con antioxidantes, minerales, etc. La fuente vegetal conocida más rica en omega 3, es la fuente vegetal más rica conocida y que tiene omega 3. No estoy haciendo propaganda a la chía, apenas estoy queriendo decir que es un alimento valiosísimo. Yo puedo hasta saber que es valiosísimo y que puede ayudarme en los triglicéridos y también a combatir algunos otros problemas en la salud, pero de nada serviría si apenas yo sé que tiene todo ese valor, pero yo no lo consumo. Solo voy a tener o voy a saber que tiene valor cuando realmente lo consuma y me haga bien a mí. Probarlo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Que nosotros solamente debiéramos saber, sino probar a Dios. Y ese será el tema de esta semana. Vamos a conocer un poco cómo Dios inspiró la Biblia, pero de nada sabría todo eso si es que nosotros no tenemos a Dios en el corazón. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la comprensión del texto, la exploración del texto. Estamos en el momento de la exploración del texto y el enfoque, el foco de la lección de esta semana es conocer al Dios que reveló la Biblia y también la forma como fue revelado por medio de la inspiración. Esos serán los asuntos, conocer a Dios que reveló la Biblia y conocer la forma como fue inspirada. Vamos ahora rápidamente a pasar a dos puntos fundamentales de la lección. El primero, conocer la naturaleza de la inspiración. Y en segundo lugar, conocer al Dios que inspiró la Biblia. ¿Cómo ocurre el asunto de la inspiración en la Biblia? Muchos cristianos buenos, pastor, creen que la Biblia fue dictada por Dios, pero eso es así apenas en algunas ocasiones. La mayoría de las veces la Biblia tiene la inspiración del pensamiento del profeta. Dios hace una actuación sobrenatural en la mente del profeta para el profeta escribir la palabra de Dios en lenguaje humana. Algunos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, en Mateo 8:28, Mateo habla que puede presenciar dos personas con demonio. Pero Marcos, capítulo 5, verso 2, habla de una persona apenas. Pudimos percibir la dupla naturaleza, doble autoría de la Biblia, la perfecta palabra de Dios y la lenguaje humana. Nosotros podemos mirar una pantalla y hacermos el comentario totalmente diferente, pero son enfoques diferentes, no contradicciones. Perspectivas, no contradicciones. Y uno enfoca en dos, el otro enfoca en uno. Sí. El asunto es que ambos son verdaderos y ambos son diferentes. Se completan. Se complementan, exactamente. Hay una cita en Mensajes Selectos en el tomo 1, la página 41, que dice: aunque dependo tanto del Espíritu del Señor para escribir mis visiones como para recibirlas, sin embargo, las palabras que empleo para describir lo que he visto son mías, dice. A menos que sean las que me habló el ángel, las que siempre incluyo entre comillas. Entonces Elena dejó ahí mismo, habló de que las palabras eran de ella, pero el pensamiento era de Dios. A no ser que el ángel le dictara palabra por palabra, entonces allí ella copiaba. Y esas son las dos formas como Dios expresa su voluntad delante de los profetas. Vamos a pasar rápidamente a la segunda parte. ¿Cómo nosotros podemos conocer al Dios que inspiró la Biblia? ¿Qué características Él tiene? Y Hebreos 11:6 dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y Romanos capítulo 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces nuestra fe se acrecienta a medida que conocemos a Dios y eso es lo que nosotros queremos describir. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo es aquel Dios que inspiró la Biblia? Una comprensión, pastor, correcta de la inspiración es importante para la comprensión correcta de Dios, de la inspiración. Jesucristo en Juan 17:3 habla que la vida eterna es conocer a Dios. La Biblia habla que Dios es omnipresente, tiene la capacidad de estar en todos los lugares. Salmo 139, versículos 7 a 9. La Biblia habla también que Dios es omnisciente, puede conocer todas las cosas. 1 Corintios 2, 10 y 11. Y que Dios también tiene la capacidad de hacer todas las cosas, omnipotente. Lucas 1, 35. Y todas estas cualidades de Dios nos dicen de que no confiamos en alguien finito como nosotros, ¿no? Sí, y la principal característica, pastor, de Dios es la de Juan, 1 Juan 4, 8, que Dios es amor. Y el amor creo que es la principal virtud de Dios, ¿no es cierto? Hay cosas que probablemente no, hay personas que no pueden ser convencidas con tal vez doctrinas claras. Sí. Pero hay personas que van a ser convertidas por el amor, por las acciones amorosas, bondadosas de personas. Entonces ese lenguaje es muy importante y que debiéramos por eso conocer al Dios del amor, al Dios omnipotente, para entonces saber cómo Él transmitió su palabra a los demás. Vamos a pasar rápidamente a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cómo nosotros podemos ser bendecidos por la palabra de Dios y también por el mismo Señor? La forma como nosotros nos aproximamos de Dios. ¿Cuál debiera ser la forma de aproximarnos de Dios? ¿Hay algún texto bíblico que diga alguna cosa sobre eso? Es muy importante, pastor, para la comprensión de la palabra de Dios, hacer la utilización de la metodología de Jesucristo en el estudio de la Biblia. Lucas 24, 27 y 44 habla que Jesucristo utilizaba el método inductivo del estudio de la Biblia. ¿O qué es el método inductivo? Es hacer una observación del texto. O que a Bíblia tem o propósito de falar para mim. Depois, fazer uma interpretação do texto. O que o texto tem o propósito de dizer a mim, e não eu querer falar o texto. E terceiro ponto, a personalização. O que este texto tem de significado para minha vida? O que Deus está dizendo a mim através de sua palavra? Entonces aquí hay el asunto, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué significa la Biblia? Exacto. ¿Y cómo ese significado tiene valor para mí? Para mí. Entonces más o menos conocer, sentir y hacer. Y hacer. El objetivo de la lección de escuela sabática, ¿no? Y tal vez también podríamos nosotros decir saber, sentir y hacer. Y también la comprensión del texto, que es un asunto y que tiene que ver también con el método inductivo, y después cómo eso forma un principio en mi corazón y cómo eso transforma. Entonces, información, formación y transformación. Creo que eso es muy importante. La Biblia no apenas nos informa, la Biblia también nos forma. Exacto. La Biblia nos transforma. Cambia nuestra mente, nuestras actitudes, nuestra voluntad perante Dios. Entonces, si la Biblia apenas ha tocado un aspecto de mi vida, alguna cosa está equivocada. Mi interpretación puede estar equivocada. Yo puedo estar estudiando la Biblia para traer un apoyo a mis creencias y no adaptar mi estilo de vida a la Biblia. Exactamente. Vamos a entrar rápidamente a la última parte del bosquejo, que es la creatividad. Estamos en la última parte del bosquejo y ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre aplicación y creatividad? La diferencia es que aplicamos nosotros lo que ocurrió en los tiempos pasados a mi realidad y entonces yo la aplico, entonces esto sirve a mí de esta manera. Solo que la creatividad tiene la finalidad de llevarme a tomar decisiones y acciones prácticas inmediatamente después de recibir la lección. Entonces mi pregunta es, ¿qué cosa vamos a decidir como resultado de esta lección? Si la palabra es importante, si la palabra transforma, si la palabra forma, si la palabra tiene verdad y vida, ¿cómo eso yo voy a poder administrarlo en vida? La decisión que yo quería invitarte a tomar es la siguiente. Algunos de ustedes tiene su lección de escuela sabática. Este es un material que la iglesia preparó para leerla todos los días. Ustedes ven domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Es para cada día. Es una guía de estudio. Entonces, ¿qué les parece si ustedes colocan en algún lugar de su Biblia o su lección de escuela sabática su decisión? Por la gracia de Dios, estudiaré mi Biblia y la lección de escuela sabática todos los días. ¿Qué le parece? Quieren hacer esa decisión, podemos llevar a otras personas a tomar una decisión así. ¿Se imagina usted si todos los alumnos de escuela sabática estudiarían su lección y su Biblia todos los días? ¿Se imaginan el impacto de transformación que ocurriría en la iglesia? Por favor, ore por eso, decida eso y que sea una bendición para su vida. Por favor, profesor Leandro, haga una oración para Mucho terminar. gusto. Nuestro Padre, gracias por tu palabra que tiene el propósito de cambiar también nuestra vida. Muchas gracias por la bendición del estudio de la palabra de Dios en nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.